¡Acá vela! No, no, no, no, no. Vengan, agrandame acá. Mira, ¿cómo? Hacen buche con el verme. Calle. Hola, va. ¿Para qué se pintan el pico si se toman todo después? Vengan de pintada, ¿ah? Bueno, no. Este es una historia de un viejo mentiroso allá detrás de la sierra, también dice el viejo. Estaban hablando de pesca, ¿no? Viste que los pescadores son muy mentirosos. Más que me dicen agrandan. Y uno decía que había andado por allá, por Paso de la Patria, había cazado un dorado. No le alcanzaban las manos. El otro que había cazado un pesca. Es que yo soy cazador. Sí, yo al pico, yo. Por eso no me pinto los labios. Lleva. Así decía un amigo mío, dice, estoy de novio con un travesti. ¿Y qué tal es lindo? Dice, porque después tengo con quien hablar de fútbol, de boche, todo. Bueno, y el otro que había pescado un paco, qué sé yo, y este viejo que no sabía qué. Y dice, ¿y usted? Yo no soy de pescar, dice. Pero un día me le perdí a la vieja como 5 días. En unos bailes que supo haber. Sí, en unos bailes que supo haber ahí en unos patios de tierra. Con el abandonado Rodríguez. Y volví a las casas y estaba la vieja enfurecida. Che. Entré al rancho, ni me miro, me gruño nomás. Y entonces yo, como para pasar el rato, digo, hasta que se le pase el enojo. Estaba una caña de pescar ahí de un nieto mío, que viene de la ciudad de Córdoba, dice, con un hilo de pita, de anzuelo un alfiler de gancho, y de boya un corcho de sidra, y encarnaba con una cucaracha, que ya estaba blanca de tanto tener en el río. Y ahí partí con la caña, y me puse al lado del arroyo ahí. Porque yo nunca he sido de pesca. Y yo digo, me quedé acá para no volver al rancho, como para tener algo que hacer y no volver y estar cerca sobre del rancho. El rancho. Y de pronto yo me estaba mirando acá la mano, la muñeca. Y vi que se me hinchó la muñeca. La vena parecía que me iba a explotar el brazo. Y ya seguí la mano y acá me tiraban los 5 dedos donde sostenía la caña y vi la caña doblada, che. ¡Oh! Y el hilo pita que se deshilachaba y daba vuelta. Y pegué un tirón para atrás sin saber qué era. ¡Oh! Un bagre como de 1.5 metros. ¡Ay! Cayó para atrás, dice, me saqué la alpargata y le entré a pegar en la cabeza. Lo adormecí. Lo agarré del cogote, saqué el cuchillito de atrás de la faja, el cuchillito cabritero que siempre llevo yo. Le estaba por pegar un cuchillazo entre ojo y ojo. Sí. Y largó una lágrima. Y me miró con esos ojos que solo los bagres tienen. Y no pude. Entonces lo llevé para ahí, para las casas, y lo iba a matar ahí en la cocina, y tampoco pude. Y entonces dije, no soy para esto. Lo agarré de la cola, lo revolví para el lado de la ventana. Mire lo que es el destino. Si hubiera pasado horizontal, no pasa porque era más largo que el ancho de la ventana. Pasó diagonal. Y cayó al lago ahí en el gallinero, cayó. Y ahí anduvo embarrado meses. Ahí andaban los aletazos, el bagre. Ya se peleó con el gallo, con el colorado. Lo echó, me pisaba las gallinas. Hasta que un día supo venir una lluvia grande y se ahogó. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva! Bueno.